Firme un castigo. Buenas noches, Viña. Buenas noches, Chile. Aún estamos muy contentos por cómo nos trataron el otro día y hemos venido a presentarles un set de canciones diferente. Vamos a presentar una canción de nuestro disco Corazones que se llama Con Suavidad.